Como un dulce orgasmo de heroína, abrazado a un trocito de Dios. Ya no está, ya se ha ido, ya no es ni un recuerdo el dolor. Acariciar la paz, encontrar la paz entre el sueño y la vigilia, sin saber siquiera si es real. Aún no sé si es un sueño, si estoy durmiendo, no quiero despertar. Acariciar la paz, encontrar la paz por un momento. Volver al comienzo, donde antes de nacer, donde no pasa el tiempo, donde se sacia la sed, donde nacen los sueños y no hace falta piel, allí donde pone fe para empezar otra. Sansara en una cuchara, el nirvana en un rayo de sol, la pobre alma extasiada en una canción. He encontrado el lugar, creo que he encontrado el lugar. He encontrado el lugar, creo que he encontrado. Encontrado el lugar, encontrado.